Viaja a través de tus oídos en la vuelta al mundo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya saben, en esta ocasión seguimos en Italia. Bueno, seguimos en este gran viaje y en esta gran aventura. Ahora estamos disfrutando de la bella Italia, que tiene una forma muy peculiar en el mapa y definitivamente no nos vamos a perder, porque parece una bota muy bien marcada. Así es, y como ya vi que estás bien contento, porque la verdad es que nos la hemos pasado comiendo unos deliciosos y ricos panes. Nada como nuestro país, eso hay que aceptarlo. Y sobre todo el café es delicioso, la pizza, el helado, la pasta. Ay, el café en la mañana, los bocadillos, ay, la comida de la tarde, que es muy curioso. Porque yo pensaba que aquí tomaban café en la noche. Y para nada, solamente el café se toma en la mañana con los panecitos. Y bueno, como ya saben, la semana pasada estuvimos en Florencia dándole la vuelta al mundo. Y gracias a nuestro anfitrión Andrea, estaremos paseando el día de hoy por Pisa, que a pesar de ser una ciudad muy pequeña, es una ciudad famosa, así es como ya lo saben y lo que se imaginan, por la torre inclinada. ¿Ya saben cuál es? Pues hoy Andrea nos va a platicar la historia y lo mejor, el cómo se vive en esta ciudad. ¡Ah, qué emoción! Vamos a ir a visitar la Torre de Pisa y el Domo, así como su centro. Pero lo mejor es que hay un gran festival en el cual Andrea nos va a platicar cómo es. Vamos, apúrate, ya llegaron por nosotros. ¿Estás listo para conocer Pisa? Sí, vámonos. No, stanotte amore non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. E intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine. Con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Un mondo, soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo e sono niente accanto a te. Sempre il giorno ed il giorno verrà. Oh mondo, ¿ya listo para irnos a pasear? Cuéntanos, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? ¿A dónde nos vas a llevar aquí en esta bella ciudad de Pisa? Hola Kireli, hola Joel, bienvenidos a Pisa, por fin en mi ciudad natal. Por eso, bueno, estoy orgulloso de poderlos hospedar aquí. Bueno, podemos resumir mi fin, el fin de nuestro paseo en intentar enseñarles que Pisa no es una ciudad que se visita en mediodía viniendo de Florencia y después se vuelve solo para ver la famosa torre, sino merece pasar un día entero para mí. Y bueno, hoy intentaré enseñarles las cosas que... las principales cosas que hay que ver y van a ver que paseando, viendo cosas, van a... un día entero va a pasar sin que se den cuenta. Pues empezaremos por la Piazza dei Miracoli, la Plaza de los Milagros, que es donde está la torre, la catedral, el cementerio monumental y el bautistero, este conjunto de cuatro monumentos de mármol blanco de Carrara, el mismo mármol del David, de Miguel Ángel y de muchas de las más famosas catedrales italianas, y van a ver su blanco que destaca contra el verde del pasto, y nos vamos a poder tirar un poquito en el pasto y descansar un rato, y después vamos a dar la vuelta de la antigua muralla, que está casi completamente conservada. Se puede visitar por arriba, vamos a ser verdaderos soldados medievales paseando por el estrecho paseo de las murallas, y seguimos con el Lungarno, que son las calles al lado del río Arno, el mismo río de Florencia, pero, y estas son palabras del poeta Byron, las van a ver en una placa, dicen que el Lungarno de Pisa es mejor del de Florencia. Y bueno, si lo dice un poeta, le podemos creer. Yo estoy orgulloso. Porque hay un poco de rivalidad, bueno, en sentido amistable, entre Pisa y Florencia. Y bueno, para acabar, a la hora del atardecer, vamos hacia el mar, en Marina de Pisa, que es nuestra playa. Y ahí en el pequeño puerto vamos a ver uno de los mejores atardeceres de toda Italia, como Pisa mira hacia el oeste. Y bueno, y por la noche, Pisa es una ciudad con una de las más famosas, sino la... bueno, puede ser que la más famosa es universidad italiana. Así que hay muy buena onda, mucha movida por la noche de muchos jóvenes. Y vamos a pasar por las plazas principales, donde vamos a encontrar mucha gente entre los 20 y los 30. ¡Wow! Va a ser un super tour, ya estamos más listos, así que pues vámonos. Vámonos allá a la plaza principal, donde nos vas a enseñar la gran historia que tiene tu ciudad, que es Pisa. ¡Wow! Está increíble. La verdad es que el ver la torre inclinada es algo muy, muy espectacular. ¿Cómo ves? Entramos, subimos, ¿les parece? Y lo que podemos percibir es que hay muchísima gente. ¿Cómo le hacen, Andrea, para vivir, por ejemplo, en esta ciudad que, a pesar de que es un poco pequeña, hay muchísima gente, como lo han de visitar muchos turistas al día, y veo que vienen de todas partes del mundo? ¿Qué es para ustedes tener esta gran plaza aquí? Pues sí, para nosotros es un motivo de grande orgullo, porque estamos hablando de una ciudad que cuenta apenas 80.000 habitantes, aunque teniendo una universidad muy famosa, mucha gente viene a estudiar desde toda Italia, en particular desde el sur, y también viene gente desde toda Europa. Y entonces la universidad cuenta 60.000 estudiantes, así que aún siendo una ciudad de 80.000 habitantes, tú ves por las calles casi 150.000 habitantes. Y de todos modos es un tamaño muy, muy pequeño. Y, pero gracias a este pequeño milagro que es esta torre, que está inclinada y no cae, gracias a Dios, y nos estamos famosos en todo el mundo. La Torre de Pisa es una icona italiana, tanto cuanto el Coliseum, y tal vez más, alguien dice. Me pasa muchas veces viajar por el mundo y decir que soy de Pisa. Casi todos saben de qué estoy hablando, y si no lo saben, le enseño la torre y ellos me dicen, wow, entonces tú la puedes ver cada día. Y sí, siendo una ciudad tan pequeña, por ejemplo, yo paso por la torre muchas veces para ir a mi trabajo, pasaba por ahí para ir a mis escuelas antes. Y bueno, lo que digo siempre es que por haber pasado ahí muchas veces, creo estar como en la casa de todos los japoneses y los chinos que vienen a visitar la ciudad, pero porque ellos hacen, ellos sacan muchísimas fotos, así que seguro que en una de estas yo pasé por ahí. Y no sé, si la han colgado en sus paredes, pues puede ser que estoy en la casa de cada uno de ellos, ¿no? Cade la mela dal melo, la pera dal pero è costretta a cascare. Cade la bomba dal cielo, cadono gli uomini in mare. Ieri un magnifico vaso mi cadde sul naso dal decimo piano, e con un dolce sospiro mi misi allora a cantar. Evviva la torre di Pisa, che pende, che sempre sta su. Evviva la torre di Pisa, che pende, che mai non vien giù. Se tu verrai con me, Maria Luisa, Luisa, la guarderai e poi esclamerai: mamma mia, che effetto mi fa! Evviva la torre di Pisa, che pende, che sempre sta su. ¡Wow! ¡Qué bonito recorrido estamos teniendo! La arquitectura, la gente, está de fábula. Pero, ¿cómo que ya está haciendo hambre? Así que yo opino que deberíamos ir a comer. ¿Dónde será bueno o qué comeremos por aquí? ¿Qué nos sugieres, Andrea? ¿Y qué te parece si en este camino, en lo que llegamos, escuchamos algo de música? Pero, nada como un experto para que nos recomiende qué escuchar. Bueno, antes que todo, gracias por el experto. Y a ver, no hay dudas sobre lo que vamos a comer, porque vamos a comer una focaccia con cecina. ¿Qué es una focaccia con cecina? Una focaccia es una especie de pan que bastante salado, que se queda blandito y un poco espeso, y se es redondo, medirá cuanto, no sé, digamos unos 20 centímetros de diámetro, y tiene toda la marca de los dedos en un lado, porque antes cocerlo en el horno se aplasta con el pulgar, así que tiene como varios puntos en que está aplastado arriba, y se abre y se le echa adentro esta cecina, que es una especie de tortilla de harina de garbanzos. Y muy simple y no muy pesada, es solo aceite, harina de garbanzos y un poco de sal y agua. Y se ponen estas grandes sartenes, pero un poquito de óleo, de, perdón, lo dije en italiano, de aceite, aquí se dice óleo. Esto sí se echa, así que sale crujientita, muy, muy sabrosa, muy muy buena, van a ver que les gusta y es como la comida más típica aquí. Para acompañar nuestra comida, ¿qué prefieren? ¿Música típica de mi ciudad o un poco de música italiana en general? Si en vez quieren algo más italiano en general, les recomiendo uno de mis cantantes favoritos de los últimos tiempos aquí en Italia, que se llama Max Gazzè. Y podemos escuchar la canción Cara Valentina. Me encanta, me encanta. Cara Valentina, il tempo non fa il suo dovere e a volte peggiora le cose. Credimi, pensavo davvero di aver superato un momento difficile ed ancora adesso non mi è chiaro lo sbaglio che ho fatto, se il vero sbaglio è stato il mio, perché dai miei 30 anni ti aspettavi un uomo col senso del dovere, perché chi si innamora non deve dirlo a nessuno, nessuno. Pero, Andrea, no nos podemos ir sin comer un gran postre. Entonces, cuéntame, ¿a qué restaurante nos vas a llevar o dónde vamos a comer lo que nos acabas de describir que suena delicioso? Y después, yo sí quiero, no sé ustedes, chicos, pero yo sí quiero un helado o un gelato, como aquí lo dicen. ¿A dónde nos vas a llevar? No tenía duda que mi amiga gulosa Kireli iba a querer un postre, pero no imaginaba que quería un postre y un helado. Pero bueno, estás en el lugar cierto. Y para ti, el postre típico de Pisa, que se llama castagnaccio y que es una tarta de harina de castañas y romero. Sé que parece un poco raro, pero es muy típico. Y hay que ver si se ha quedado un poco, porque es típico del periodo de las castañas, es decir, otoño. Pero seguro que en algún lugar vamos a encontrar un buen castañacho. Y tiene piñones también y es muy, muy bueno, muy particular, muy, muy bueno. Bueno, digamos que es tan particular que puedes amarlo o odiarlo, pero estoy seguro que les va a gustar. Y el helado, qué decir, tenemos por lo menos dos, tres heladerías que ganaron premios. Y la mejor de todas se llama De Coltelli, que ganó mejor heladería italiana en el 2017. Y ahí puedes encontrar un verdadero helado italiano hecho con ingredientes puros, para todos los gustos, sin leche, con leche, de fruta seca, de chocolate. Seguro que se van a quitar la gana de helado por mucho tiempo. Y a esta pequeña parte de nuestra vida la llamamos felicidad. ¡Qué felicidad de estar compartiendo y conviviendo! Y déjanos felicitarte, Andrea, porque tu español es muy, muy bueno. Y esto nos ayuda a que todos los que nos están escuchando definitivamente puedan compartir esta gran experiencia. Pues sigamos. Muchas, muchas gracias, Joel. Eres demasiado bueno. No sé qué tal está mi español, pero bueno, teniendo la oportunidad de practicarlo con ustedes, seguramente mejora. Y además ya saben que me encanta el acento mexicano, así que bueno, espero que se me pegue un poco. Nosotros nos gusta nuestra región central porque el centro es así, tiene un poco del sur y un poco del norte. O sea, aquí se vive bien, hay un buen tenor de vida, se puede encontrar trabajo, no tanto cuanto en el norte, pero sí. Y al mismo tiempo la gente no es tan abierta y cálida como en el sur, pero nos gusta acoger a los turistas, conocer gente internacional y seguramente hay gente simpática por aquí, como han tenido oportunidad de ver, ¿no? A mí se me hace que comentas esto porque eres de aquí. No, la verdad es que sí nos han recibido súper, súper bien. Tu familia es muy cariñosa y estamos muy agradecidos por este recibimiento tan lindo y sobre todo que nos enseñes la cultura real de cómo es que se vive. Oye, André, cuéntanos, estamos aquí caminando por las calles del centro, ya dices que vamos a llegar a un río. ¿Cuál es el río que atraviesa aquí? Y sobre todo que nos platiques un poco acerca de la historia de la universidad. Bueno, el río es el río Arno, que es el mismo río que pasa por Florencia. Y en Pisa el mar está a 5 kilómetros. Lo que llama más la atención es este blanquito de mármol de Carrara también, que se llama Palacio alla Giornata, que quiere decir en un día, porque la leyenda dice que ha sido construido solo en un día. Yo no lo creo, pero bueno, este palacio es la sede de la universidad, el rectorado. La Universidad de Pisa es una de las más antiguas de todo el mundo. Fue fundada en el 1343. Hay una parte de la Universidad de Pisa que se llama Escuela Normal Superior, fundada por Napoleón, en que cada año admiten solo 30 chicos para las humanidades y 30 para las ciencias. y así que el nivel sube mucho, y eso es lo que llama mucha gente a estudiar aquí. Sí, la verdad es que sí se ve mucha gente, mucho joven, le da mucha vida a esta gran ciudad. Y sobre todo me llama mucho la atención eso de la cercanía con la playa, qué rico. Pues, ¿cómo ven si vamos para allá y mientras escuchamos una canción y pues igual para ver allá el atardecer y disfrutar de este gran día? Más bien, ¿qué canción vamos a escuchar, André? A ver, cuéntanos. Bueno, pues yendo hacia la playa, donde vamos antes a ver el pequeño puerto, que es muy bonito. Y siempre que sopla viento desde el mar, se ven unas olas altísimas que se rompen contra las barreras del puerto y hacen un efecto increíble. Y es muy común que sobre el viento desde el mar. Y parece que está un poco de viento hoy, así que creo que las vamos a ver. Pues apresurámonos antes de que baje el sol, y porque el atardecer va a ser magnífico. Van a haber unos colores. Y sabes que leí que una asociación de fotógrafos dijo que la forma que tienen las nubes en esta zona del mundo, aquí en la costa oeste de Italia, es muy particular y muy fotogénica. Por eso van a ver mucha gente haciendo fotos a las nubes cuando se pintan de rojo, de rosa, incluso de violeta de vez en cuando. ¿Y cuál mejor canción sino la típica canción que cada italiano conoce? Y que es lo típico que se toca en la playa con la guitarra, que se llama La Canzone del Sole, la canción del sol, del más grande autor, cantautor italiano de siempre, Lucio Battisti, y muy muy bonita, nos va a acompañar. Trecce gli occhi azzurri, poi le tue calzette rosse e l'innocenza sulle gote tue, due arance ancor più rosse e la cantina buia dove noi respiravamo piano. Corse l'eco dei tuoi no, oh no, mi stai facendo paura. Dove sei stata, cosa hai fatto mai? Una donna, donna, dimmi cosa vuol dire sono una donna ormai. Ma quante braccia ti hanno stretto, tu lo sai, per diventar quel che sei. Che importa tanto, tu non me lo dirai, purtroppo. Ma ti ricordi l'acqua verde e noi, le rocce e il bianco a fondo? Di che colore sono gli occhi tuoi? Se me lo chiedi non rispondo. Trasparente come me, oh mare nero, mare nero, tu eri chiaro e trasparente come me. Sopra il prato e poi noi due distesi all'ombra, un fiore in bocca può servire, sai, più allegro tutto sembra. E d'improvviso quel silenzio fra noi e quel tuo sguardo strano, del fiore dalla bocca e poi, oh no, fermati, prego la mano. Dove sei stata, cosa hai fatto mai? Una donna, donna, donna, dimmi cosa vuol dir, sono una donna ormai. Io non conosco quel sorriso sicuro che hai, non so chi sei, non so più chi sei, mi fai paura oramai, purtroppo. Ma ti ricordi le onde grandi e noi, gli struzzi e le tue risa, cos'è rimasto in fondo agli occhi tuoi, la fiamma è spenta o è accesa? Trasparente come me, mare nero, mare nero, tu eri chiaro e trasparente come me. Qué bella postal, definitivamente no hay palabras para describirlo. Es un lugar muy especial, es un ambiente pues muy muy bonito, definitivamente. Y con esto, con este atardecer, se enmarca un poco el inicio de la noche bohemia, de la noche italiana. Sí, la verdad es un paisaje increíble. Muchas gracias, Andrea, por traernos a este lugar, por pasar el día con nosotros y platicarnos algo más allá de tu ciudad. Y estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, de relajarnos y escuchar esta bella canción. Pisa se habla del junio pisano. El junio pisano así se llama porque en el mes de junio es cuando se hacen, es cuando hay varias festividades y se hacen muchas celebraciones. Y además es una de las temporadas mejores climáticamente hablando y también como movida. Porque en junio es cuando los estudiantes acaban los cursos y así no tienen que ir a las clases, pero todavía no vuelven a sus regiones, a sus ciudades, no se van de Pisa, porque bueno, en agosto es el periodo peor, Pisa está vacía completamente, pero en junio aún tienen que dar los exámenes, así no van a las clases, pero tienen que estar aquí estudiando. Y de noche claramente van a interrumpir el estudio y a salir todos juntos y a tomarse una copa por las calles. Así es aquí, es muy bonito. Además el clima es perfecto porque en julio empieza a hacer un poquito más calor. Y entonces, sí, sí, sin duda junio es el mes para ver Pisa. Y hablando de festividades y celebraciones, como les comentaba antes, junio es el mes en que se hacen todas. Se empieza el 16 de junio con la mayor, la más famosa, que se llama la Luminara, que hacen en Los Lungarni, las calles al lado del río. Apagan todas las luces artificiales y ponen en los edificios unos 3 millones, creo, de velas. Así que alumbran todo el centro, todas las calles a la orilla del río con velas. Y después ponen unas planchas en el río y desde allá disparan fuegos artificiales que son hermosos porque los ves subir del río hasta el cielo de Pisa y es increíble, es un espectáculo de más de media hora de fuegos artificiales, además con todas las calles alumbradas con velas y después de eso, con unos amigos hemos empezado hace unos años a cada uno a comprar una linterna de papel chino y a llamar a un amigo diciendo a él de hacer lo mismo y así que cada año somos 100 o 200 personas que a una hora concordada nos encontramos ahí cerca del río en un punto específico y las dejamos volar todos juntos, así que se va que el espectáculo es increíble. Se forma como un techo de linternas de papel chino que volan hacia el aire libre. Y bueno, y después eso pasa generalmente a la... Los fuegos artificiales son a la medianoche, porque el 17 de junio, el día siguiente, es San Ranieri, es el día de San Ranieri, el patrono de Pisa. Y después esto de la linterna se hace entre la 1 y las 2. Y después de eso... bailar hasta la madrugada en una cualquiera de las plazuelitas de Pisa, donde hay música en vivo o gente que está ahí cantando y tocando sus instrumentos. Es muy bonito, de verdad, es algo que hay que ver una vez en la vida. Yo ya tengo mis 37 años, así que bueno, vi unos 30 de ellas, unas 30 luminarias, pero cada año si por algún motivo no puedo estar en Pisa el 16 de junio, estoy muy triste porque cada año quiero ir y verla. Il sole splende generosamente sulla fertile verde mia campagna, la neve cade fitta dolcemente per vestire di bianco la montagna, il mare d'un colore fior d'aliso si infrange sullo scoglio e sulla riva, la luna strizza l'occhio ed un sorriso regala come fosse una gran diva, la pioggia canta allegra una canzone, per noi quell'acqua è una benedizione. Fioriscono le rose, gialle son le ginestre, sulle note di questa mia canzone. E il cuore mio che canta, gioia per la mia terra, terra felice, terra di Toscana. Cuore, perché ti voglio bene, Toscana mia bellissima sei tu, ti sento nelle vene, tu sei nella mia mente, niente io sono terra di Toscana. Thank you. corrono sui prati, giocando con Pinocchio a nascondin. Boccaccio fugge via dagli appestati e pensa buffa matto a Calandrin. Arde cieco angioieri con piacere e spegne il fuoco con le donne altrui. Francesco metti il cor nel canzoniere per Laura che però non pensa a lui. Toscana mia, tu non hai sorelle, amor che muove il sole e l'altre stelle. Después, justo el tiempo de descansar un poco, el día siguiente se empieza con unas tienditas ambulantes que se ponen ahí, siempre en la calle al lado del río, y venden galletitas típicas, así, caramelos, cositas típicas de las ferias. En particular, lo más sabroso seguramente son los brigidini, que son unas galletas hecha con una masa particular, muy dulce, pero buena, y con una sugerencia de anís. O sea, no es todo anís, es justo un poquito que le da un sabor muy muy bueno. Y en este día se hace una regata en el río. Cuatro barcos antiguos, son barcos hechos de madera, todos pintados como en el medioevo, con equipaje todo en un traje de entonces, y hay uno para cada uno de los cuatro barrios del centro, y ellos en esta regata se contenden un pañuelo con la imagen del santo patrono, San Ranieri, que está al final del río, en el último puente de la ciudad, y en un barco que tiene un palo con arriba este pañuelo. Así que no cuenta solo llegar antes al barco, sino también tener alguien en el equipaje que pueda subir rápido y agarrar este pañuelo para hacer ganar su equipo. Y esa no es la única regata que hay, porque una vez cada cuatro años hay una regata entre las cuatro ciudades italianas que fueron los mayores que durante el medioevo tuvieron las mayores flotas de todo el Mediterráneo, que son Pisa. Pisa era una de ellos, tenía una flota muy poderosa, era una de las ciudades más importantes de Europa. Y son Pisa, Génova, Venecia y Amalfi. Y entonces ellos hacen una regata, y un año esta se hace en Génova, un año se hace en Venecia, un año en Amalfi, un año en Pisa. Así que cada cuatro años, en junio, tenemos esta regata también. Y después, lo más típico es el juego del puente. Eso se hace el último sábado de junio. Y bueno, abran bien las orejas porque es un juego muy particular. Se lo voy a contar. Pues se acuerdan del Ponte di Mezzo, el Puente del Medio, esta es la traducción. Bueno, este es el centro de la ciudad, porque la ciudad está dividida en la parte norte, que se llama Tramontana, y la parte sur, que se llama Mezzogiorno, y por el río. El río corre de este a oeste, así que divide en dos la ciudad. Después, cada parte está dividida en 6 barrios. Y pues sí, es muy pequeña. Solo 12 barrios tenemos. Y estos 6 barrios, cada uno lucha por su parte, los 6 del norte contra los 6 del sur, en este juego que así funciona. En este puente, el puente di mezzo, ponen unos carriles cortos que van desde una bandera con los colores del norte, azul y blanco, hasta otra bandera con los colores del sur, el rojo y blanco, cada una que está en la parte final del puente hacia su lado. Y en esos carriles ponen un carro muy pesado. Yo una vez intenté empujarlo solo y no, necesitan 3 personas por lo menos. Y este carrito lo van empujando solo con la espalda 20 luchadores, podemos llamarlos, de un barrio del norte contra 20 de un barrio del sur. Y el barrio que consiga empujar el carrito hasta la bandera del equipo adversario, hasta que esta sea golpeada por el carro y caiga, pues gana y da un punto a su mitad. Y como son 6 barrios, al final se hacen 6 desafíos, y quien gana más puntos gana. Si van 3-3, hacen un desempate donde los mejores luchadores de cada barrio, de cada parte, forman un equipo de 20, y el que gana da la victoria a su lado, norte o sur. Y es increíble porque hay veces que en pocos segundos un equipo empuja el carro hacia el otro lado y gana. Hay veces en que una parte está a punto de ganar, pero la otra parte consigue despertarse y cambia todo el destino del encuentro, del desafío, digamos, y gana. Y hay unos que duran hasta 35, creo que el récord fue una hora. Imagínate una hora estos empujando este carro muy pesado. Y no, y es muy divertido porque cada barrio tiene sus colores, su símbolo, su moto, y nada. Y antes, por unas 2 horas en todos los Lungarni, pasa un desfilo de gente disfrazada como entonces, con todos los luchadores de los equipos que pasan con sus colores, con unos hombres que tienen las banderas de su barrio y hacen juegos con ellas, gente con armaduras antiguas, con espadas, escudos, caballos. Es muy bonito. Es algo que hay que ver en Pisa. Sin duda una experiencia maravillosa, y no dudaremos en regresar para vivir todas esas experiencias que nos cuentas y que nos podemos ahora imaginar. Entonces, ¿por qué no llegar allá en junio nuevamente? Y muchas gracias, Andrea. Gracias por el tour, gracias por el recorrido, gracias por acompañarnos. Fue un viaje maravilloso. Sí, así que ya nos veremos allá en junio. Ya quiero imaginarme cómo es esta ciudad en fiesta. De por sí se la viven en fiesta. Ya es un poco noche y hay mucha, mucha vida aquí. Así que les recomendamos que si vienen a Pisa, que no solamente vengan por visitar la torre, sino que vean más allá de lo que hay y que disfruten esta gran ciudad y su comida y sobre todo su gente. ¿A poco no, Andrea? De verdad, muchas gracias por este gran viaje. Nos la pasamos increíble desde la semana pasada en Florencia y ahora aquí en tu tierra natal. Y la verdad es que queremos regresar sin duda. Amigos míos, gracias a ustedes. Siempre es un placer hospedarlos aquí y tener la posibilidad de descubrir un poco cada vez más mi ciudad, enseñándosela a ustedes. Así que sí, que vuelvan absolutamente en junio. Así les voy a enseñar también a guiar por las fiestas y las celebraciones pisanas. Y bueno, qué decirles, que tengan un buen viaje de regreso y que vengan pronto. Aquí Pisa los espera, Italia los espera. Un beso grande. In un mondo che non ci vuole più, il mio canto libero sei tu e l'immensità si apre intorno a noi, al di là del limite degli occhi tuoi. Nasce il sentimento, nasce in mezzo al pianto e si innalza altissimo e va e vola sulle accuse della gente. Tutti i suoi retaggi indifferente, sorretto da un anelito d'amore, di vero amore, in un mondo che prigioniero è, respiriamo liberi, io e te, e la verità offre nuda a noi e limpida è l'immagine ormai. Nuove sensazioni, giovani emozioni si esprimono purissime in noi. La veste dei fantasmi del passato lascia il quadro immacolato e s'alza un vento tiepido d'amore, di vero amore, riscopro te. Dolce compagna che non sai dove andare ma sai che ovunque andrai al fianco tuo mi avrai, se tu lo vuoi. Prigioniero è, respiriamo liberi, veste dei fantasmi del passato, cadendo lascia il quadro immacolato e s'alza un vento tiepido d'amore, di vero amore, scopro te. Viaja a través de tus oídos en la vuelta al mundo.